gritándole a la luna como un lobo en la montaña, soltando el dolor de esta vida que te engaña. Hablaron de felicidad, pero es una patraña. Pregúntale a los niños que no comen en España. Puta crisis, puta falacia. Para ricos más dinero y para los pobres más desgracia. Ya no crecen flores, crecen las desigualdades. Y te meten en la cárcel por decir cuatro verdades. Luna lunera, que vuelva tu embrujo. Quiero vivir tranquilo, no necesito el lujo. Pero aquí vivir ya se ha vuelto un privilegio. Lo sagrado de la vida ya le han hecho un sacrilegio. El mundo se muere, somos una puta plaga. A la naturaleza ya le hemos clavado la daga. El mal se propaga y parece que sin fin, por la puta raza humana que es la raza más ruin. La tierra se calienta y los corazones se hielan. Los polos se deshacen y las almas se congelan. Vamos retrocediendo para que avance este progreso. Mil amigos virtuales y ninguno carne y hueso. Somos materia, somos lo mismo, pero sigue muriéndose la gente por racismo. Somos materiales, puro egoísmo en esta sociedad que no hace nada por altruismo. Inventaron el dinero para quitarnos las cadenas. Al trabajo lo llamaron libertad siendo condena. La felicidad ha pasado a un segundo plano. Es el dinero y el poder lo que quiere el ser humano. Qué asco de vida, se va la esperanza. Cuando el mismo queda el arma, luego condena a matanza. Ya no tengo fe, la humanidad está perdida. Que se muera el ser humano pa' que continúe la vida. Y que se muera el ser humano ya, pa' que la vida vuelva a estar en paz. Parece que bueno no hacemos nada, volvemos para atrás, tierra morirá. Y que se muera el ser humano ya, pa' que la vida vuelva a estar en paz. Parece que bueno no hacemos nada, volvemos para atrás, tierra morirá.